Bueno, una de las noticias más importantes del mundo financiero a nivel internacional ha sido la que ha nacido después de un informe de Meredith Whitney, la analista de una empresa muy importante que se llama CIBC World Markets, que ha determinado, después de un estudio de las cifras gruesas exhibidas por Citigroup, que Citigroup está técnicamente quebrado y que lo mejor, ha dicho Meredith Whitney, sería fracturar el banco y venderlo por pedazos. La respuesta de Citigroup ha sido el silencio y la negación, pero no ha mostrado la verdadera contabilidad desfondada, según la señorita Meredith Whitney. Resulta que sus acciones, en todo caso, sus acciones han ido bajando en un acumulado actual del 25% del valor total. Es impresionante. Y se habla de un forado, de un hueco, que llegaría a los 369 mil millones de dólares. Repito, 369 mil millones de dólares. Bueno, esta es una de las consecuencias anexas, uno de los daños colaterales de las hipotecas basura. Las hipotecas basura inventadas por unos ingenieros de las finanzas que dijeron: vamos a hacer derivados de los paquetes de hipotecas, y crearon derivados, y sobre los derivados, derivados, y al final hubo, aunque ustedes no lo crean, no exagero, derivados de derivados de derivados. O sea, pura especulación, dinero fantasma, cuasi dinero, inexistencia total del respaldo material del dinero. Claro, hemos llegado pues a una economía en donde los billetes ya no tienen respaldo. El dólar, el verde gigante de los años 50, se ha convertido en un papel. Nadie imaginó que el dólar iba a estar como ahora, a 1,44 en relación al euro. Nadie lo imaginó hace 10 años. Nadie. Hace 5 años, perdón. Y ahora está así, y además con tendencia al decrecimiento, y con la alegría irresponsable de la administración Bush, que dice, bueno, así se abaratan nuestros productos. No tiene la menor idea de lo que le está haciendo a los Estados Unidos en materia de liderazgo y de credibilidad.